El colectivo radial. Las soñadoras. Desde Puerto Colón, Putumayo, presenta. Derramando lágrimas en caminos de oro blanco. La meta de uno es que Dios lo ayude y que lo haga coronar su viajecito. Vamos por un camino añejo, somos almas que lleva el tiempo, sombras cargando su pasado, siembra de los que no han estado, pasará. Y yo le dije, sí, róbeselo, pero yo no me vaya a dejar presa, por Dios. Y yo lloré. Y ella le dio pesar y sí, me hizo que yo bote eso atrás. Me dijo, yo más tarde en la guamasa yo saco eso, no sé qué haré con eso. Y ya pues yo me salí, los policías me dijeron, colombiana, ¿qué llevabas? Traficante. Yo le dije, sí, ve, yo no llevaba nada. Y pasé el puente, lloré. Y como mi maletín todo me robaron ahí, yo me puse a pedir caridad para poder volverme para acá, para San Miguel. En mi país, qué tristeza, la pobreza. Tengo 7 hijos, a la cual por eso me ha tocado ir al otro lado a ser mula, porque yo los he criado solita. Soy madre cabeza de hogar. ¿Algunos de sus hijas también han participado? Todas, porque aquí hemos vivido de la coca, porque no ha habido otro medio como sostenernos. Éramos bien pobres y tocaba ayudarle a mi mamá. Y éramos bastante hermanos, mi mamá era sola, no tenía marido y tocaba ayudarle. Mi mamá vendía empanaditas y nosotros teníamos que andarle acarreando las cositas y trasnocharnos ahí con mi mamá hasta que ella terminara de vender, por no dejarla sola. Vino alguien del Ecuador y dijo que si aquí de pronto no había mulas para llevar mercancía para el otro lado. Y yo dije que sí, porque no tenía trabajo. Andaba con 2, 3 hijos. Yo me los cargaba en esos carros, me los tiraba por aquí, encima los apretaba y me iba. Sí, todos los caídos los cría así, yéndome a hacer esos viajes. Iba a Llorente, iba a donde no iba. Iba a Medellín, iba a Cartagena, iba a Tuluá, iba a Pereira, iba a Manizales, a Calacá, a Cali, al Ecuador. Iba de mula. Estas personas que los llevan a ustedes a estos viajes, ¿qué les prometen? No, nada nos prometen, solo que nos dan el viaje y si uno cae, pues te vi, porque nunca más. Y el primer viaje hizo, vi que me fui bien, seguí, hasta que caí presa y pues, tica, sube presa en Puerto Asís, sube presa un mes y el tica pues estoy pagando casa por cárcel. Me dieron 4 años, ya voy 2, me faltan 2 de pagar casa por cárcel. Ya eso no es para mí. Señor carcelero, abra por favor, abra la puerta que yo quiero ver a mi madrecita por última vez. La cárcel del Ecuador es muy dura y cuando yo estuve, que era el Inca, que era como un colegio, un internado, pues uno ahí vivía, tenía que vivir obligado, pero no era tan malo como es ahora la Tacunga. Aguantan hambre, uno manda un economato de $40, porque si no se come un pancito y una gaseosa, se muere del hambre. Dificilísimo, porque cuando mi hija se enfermaba, una vez mi hija estuvo a punto de la muerte, le dio infección y los guías no querían sacarle, fue muy difícil, tuve que rogar, llorarles para que me la saquen. Al principio es muy duro porque se llega nuevo, sin familia, quien apoye, quien le lleve un pan, quien le dé sus cosas de aseo. Usted tiene que, como forastera, también en tierra ajena, al principio se la quiere montar, todo el mundo le quiere pegar, ver la cara. Yo por eso, yo sé que yo pagué mis 5 años, pero yo no pienso volver jamás, porque tampoco nunca me gustaría ver a mis hijas allá o que metan a lo mismo, porque yo sea, así sea con mucho sufrimiento, esforzarme para darles el estudio y que ellas algún día lleguen a tener una carrera y sean alguien en la vida, pero que ellas nunca lo hagan. Ni nadie es más de mi familia, que ya todos de mi familia, los que faltan por salir, porque tengo una hermana aún presa, que salga y ya entienda, que recapacite, que eso no es nada bueno, eso no le lleva nada bueno. Porque todos caímos presos y mis nietecitos, unos se llevaron bienestar, que aún todavía tienen a 3 de ellos. Y otros quedaron aquí en esta casita solitos y algunos vecinos los recogían, una tía vino por ellos y así. Estamos prisioneros, carceleros. Estamos prisioneros, carceleros. Ahorita en las cárceles del Ecuador, en las regionales, hay por ahí unas 100 mujeres de aquí de Puerto Colón y entre La Dorada, La Hormiga. Están presas y están en la situación que no nadie les apoya, ni siquiera nadie de aquí se une para irles a ver, aunque sea una vez al año, a dejarles aunque sea un kit de aseo. Y las mujeres siempre piden eso, pero nunca tienen esa alegría que nadie va. Que yo sí quisiera algún día que las que nos andan haciendo reuniones y todo tomaran en cuenta que nuestras mujeres colombianas sufren allá en el Ecuador. Ahorita estamos actualmente mal porque aquí no hay nada que genere empleo. Y usted sabe que si uno no tiene empleo, pues uno a la larga, a la corta, uno se resiste a volver a hacer lo mismo. Pero si algún día tiene la grande necesidad y no tiene dinero, no tiene que darle de comer a los hijos, la desesperación los lleva a eso. Todas las mujeres que lo hacen son madres solteras y tienen muchos hijos. Mi nombre es Lizeth Patiño. Lo que voy a pedir es, como al Estado, al gobierno, que al menos a la mujer en el post-conflicto, porque estos son los pueblos que han sido más azotados de la violencia, entonces me gustaría que le deje a las mujeres un subsidio para que todas nuestras mujeres samiguelenses y putumayenses no tengan que ir hasta otro país a pasar esa crisis, esa necesidad y ese maltrato. El colectivo radial Las Soñadoras. Desde Puerto Colón, Putumayo, presentó Derramando Lágrimas en Caminos de Oro Blanco. Programa realizado por las mujeres reporteras rurales con el apoyo de la Asociación de Mujeres del Municipio de Puerto Caicedo, ASMUN, Mujeres Tejedoras de Vida y la Red de Radios Comunitarias del Putumayo, Canto Yaco.